Creíste que sería fácil dejar mi corazón morir. Ya me he quedado sin aliento. No tengo ganas de seguir. Y ahora, ¿quién cura mi dolor? Duele en el alma. Sangre y desarma. No hay nada que me pueda hacer feliz. Ya estés lejos y ya no pienses más en mí. Lo que sentí vive en mi cuerpo. Cada dolor me recuerda a ti. Creíste que sería fácil.